siempre lo mismo, no hay un cambio para variar. Ven y quédate, tienes que escuchar. Va a la academia, puerta siempre abierta, te invitamos a entrar. Va a la academia, se juntan los amigos, hay mucho de qué hablar. Y entre cafés humeantes y una nota, y las ganas de cambiar, en Bar La Academia no, oh, oh, oh, te vas a quedar. Te vas a quedar. Lunes y miércoles, 19 horas, Bar La Academia, con toda la actualidad deportiva e institucional del Racing Club. Conducen Adrián Rinaldi y Omar Santirossi por Radio General Belgrano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a la edición número 2115 de Bar La Academia. Como siempre, a través de AM840, Radio General Belgrano. Desde ya que nos pueden dejar su mensaje, como siempre, en el 3-171-1414, vía mensaje de texto, o si no, vía Twitter, seguirnos como Bar La Academia y enviarnos su tweet, como el que acaban de escuchar recién, para que lo leamos al aire, poniendo el tag aire, por favor. Estamos como todos los miércoles con Pablo Bairo aquí en el estudio de Barla Academia de M840. Más tarde lo tendremos a Omar Santirossi, por supuesto. Y ya en breve también a Vanessa Dutra con toda la información del plantel de Racing. ¿Cómo te va, Pablo? Hola, ¿qué tal, Adrián? Un saludo a todos los oyentes de Barla Academia. ¿Todo bueno, bien? ¿Todo bien, querido? Bien. Por suerte, muy bien. Medio apurado, llegamos a la radio, complicado el tráfico, pero y acá estamos para compartir esta hora. Y toda la gente seguramente de regreso en Buenos Aires, luego de haberse ido algunos un fin de semana largo, como fue, uh-huh. Y todos apurados queriendo hacer todos juntos las cosas que no hicieron en estos días. Ahora que pongan 8:40, escuchen por la academia. Por supuesto. Un día que se sabía que iba a ser así, muy, muy caótico en cuanto a la movilización por la ciudad. Ya la tenemos en el aire a Vanessa Dutra. ¿Cómo te va, Vané? ¿Cómo va, Adrián? ¿Cómo va, Pablo? ¿Y cómo va todos los oyentes de Barla Academia? Muy bien, Vanessa. Bueno, la gente está acostumbrada a escuchar a Vane con toda la información del plantel de Racing normalmente los días miércoles, esta semana porque lo imponían los acontecimientos que habían sucedido el lunes en entrenamiento de la mañana. También estuvo el lunes Vanessa para brindarnos un servicio especial al respecto, ya que ella había sido una de las pocas testigos periodísticas de lo que había sucedido. Era un día feriado, repito, no había muchos colegas siguiendo el entrenamiento de Racing, y hoy sí que nos vamos a referir específicamente a lo futbolístico. Bueno, ponemos primera, Vanessa, dale. Dale. Lo primero que se hizo fueron trabajos con pelota. Vos me estás hablando ya de hoy por la mañana, sí, en Ezeiza. Hoy por la mañana en Ezeiza, fue a puertas cerradas, pudimos averiguar varias cosas gracias a prensa de Racing, porque no dejaban entrar a ningún medio. ¿Te puedo hacer una pregunta antes, sí, de que sigas? Sí. En principio esto había sido un pedido de subeldía para poder realizar dobles turnos allí y quedar descansando en las instalaciones que tiene el predio de AFA, sí, entre los dos turnos, almuerzo de por medio. Sí. Pero ahora se volvió a realizar en Ezeiza, pero en un simple turno. En este caso, ¿cuál fue la motivación de hacerlo en Ezeiza si solamente era un turno? Es porque querían hacer ejercicios tácticos. Eso fue lo principal que se hizo, tal vez para que no lo vea prensa y puedan estar tranquilos y corregir las cosas. Y tal vez también alejarse un poco de Avellaneda. También puede ser una de las posibilidades, por lo que había pasado el lunes, puede ser una de las posibilidades para poder trabajar tranquilos y que no afecte la parte de afuera del cilindro, sería. Bien, porque al final lo que se eligió fue un turno matutino tardío, pues empezó a las 11 aproximadamente, y no un doble turno. Sí, exactamente. Ajá. Lo que se realizó principalmente fue trabajos tácticos, como te decía. Sí. Lo principal en defensa es lo principal que se hizo. Subeldía probó con 5 jugadores, en defensa, y luego con 4. Y en la parte ofensiva solamente de referencia a Auche. O sea, todos los demás, como siempre, o sea, de memoria, y el único de referencia sería Auche. Luego Martínez participó de todas las actividades, así que ya estaba totalmente recuperado para el partido ante Estudiantes, y Castro sigue diferenciado pero con mayor intensidad en sus ejercicios. Ajá. Castro que se confirmó que está desgarrado, ¿no? Sí, se confirmó que está desgarrado, pero igual está haciendo con mayor intensidad sus trabajos para ver si se puede recuperar, pero no creemos. Mira, un desgarro de aductor, mínimo 25 días, un mes. Así que sí, se perdió un partido, seguro se pierde 2 o 3 más. Sí, ya estaría descartado. Esa es la posibilidad. No lo habíamos dicho hasta el momento por las dudas, porque se necesitaba verificar bien la lesión y todo lo demás. O sea que de lo que queda acá el resto del campeonato podría llegar a jugar, pienso yo, que los últimos 2 partidos, probablemente, o 3, porque ni hablar el partido de la Copa Argentina, pero un desgarro aductor que es un poquito más que cualquier otro músculo, si te lleva 25 días, vamos a ponerle, sí, promedio 25 días, lleva una semana, tiene todavía 20 días por delante. Sí, porque como vos sacabas el cálculo, sí, se estarían los últimos partidos nada más. Yo tengo dos equipos que armé con línea de 4 y línea de 5. A ver qué les parece. A ver. Porque fui anotando mediante, iba viendo los partidos, los diferentes equipos que se ponían en cancha. Entonces, sacando un estimativo de lo que se vio en cancha, yo hice una de línea de 4 que iría con Saja, Pichut, Abeldaño, Martínez y Cais, luego Toranzo, Pelletieri, Suculini, Gio, Auche y Viola. Ese sería mi supuestamente línea de 4, o sea, porque no lo pudimos ver, aclaro. Después, línea de 5, Saja, Pichut, Abeldaño, Cáceres, Martínez y Cais, Suculini, Pelletieri, Toranzo, Moreno y Auche. Teniendo en cuenta, recordemos que Lich está con 5 amarillas y no va a poder jugar. A ver, o sea, el que está en duda ahí es Viola. Saldría Viola y ingresaría otro defensor. Claro, porque... ¿Quién? También lo probó con Santander, ¿eh? Los tres que estuvieron fueron Auche, Viola y Santander. Ajá. O sea, lo fue probando a Viola y Santander. El único que se quedó estable fue Auche. O sea que... En ataque. No habría variantes, digamos, la variante sería de la, Viola por Santander, en el caso de que se mantenga el esquema. Claro. Y bueno, la obligada de Lich, digamos. Claro, que iría Cajáis, para mí, de punta. Bien, y Martínez estaría ingresando. Para mí sí, porque está totalmente recuperado, y también teniendo en cuenta que Lich no puede jugar, así que... Claro, no saldría nadie. O sea, de los que hicieron libero y stopper, seguirían todos en cancha, pero ahora con línea de 4 ya. Claro, o entra, línea de 5 como lo había dicho antes. Pará, discúlpame, sí. Pablo. A ver, dale. Línea, y en el caso de línea de 5, se agregaría... O entra... Pará, espera. Sí. En caso de línea de 5, ¿quién se agregaría? Sería Martínez, porque estaría Pichut, Abeldaño, Cáceres, Martínez y Cais. Línea de 5. Martínez sería el líbero, Cáceres y Abeldaño los stoppers. Sí. Y Pichut y Cais. Y Pichut y Cais los laterales. Y en línea, en la variante línea de 4 iría... Pichut, Abeldaño, Martínez y Cais. Pichut, Abeldaño, Martínez y Cais. Y no jugaría Cáceres, y no jugaría Cáceres. Claro. O si jugara Cáceres, no entraría Martínez. Claro. O no jugaría Pichut y Cáceres jugaría de 4. Por supuesto. Esas podrían ser las especulaciones. Sí, sí. Sí, teniendo en cuenta... ojo, teniendo en cuenta lo que... No, está bien, está bien. Yo estoy tratando de ayudarnos a nosotros mismos y a la gente a ver el posible equipo. Claro. Y ahí seguiría Gio como 10... Claro. Y seguiría Auche y sería o Santander o Viola. Seguiría Santander tal vez y entraría Viola. Y si no, Moreno y Auche solos. Claro, y no habría ni Santander ni Viola porque sería el otro esquema, el que se hizo, por ejemplo, frente a San Martín de San Juan en la cancha de Racing. Por ejemplo, por eso de ahí saqué el ejemplo de que Cajáis podría reemplazar a Lich. Discúlpame, Pablito. No, sí, era eso lo que decías vos, lo del ingreso de Martínez o de un delantero. Esta disyuntiva, lo que sí, claramente, lo que tienen estos dos equipos, quedaba en esa, que ninguno de los dos ofrece una posible solución al problema que está teniendo Racing, que es mejorar el juego por los costados. Ni la ausencia de Castro. Ni que tampoco han sucedido, como se especulaba en el comienzo de la semana y después de lo de Lanús, grandes, radicales modificaciones, 4 o 5 cambios, esta cuestión de que los jugadores que no van a seguir en Racing a partir de ahora ya no iban a jugar o se iba a tratar de que no juegue, nada que ver. Finalmente se sigue apostando más o menos a lo mismo. Sí, yo tengo el... En cuanto a material humano te estoy diciendo. Sí, yo tengo el equipo anotado con respecto al partido que se ganó con el gol de Caballero. Si quieren se los doy. Bueno. A ver. Cómo estaría con los juveniles, como pide la gente. Bueno. Sería Saja, Cáceres, Abeldaño, bueno, en este caso Lich no, porque estaría Cajáis. Viola, Pelletieri, Castro tampoco, sería Suculini, Fariña, Moreno, Caballero y Santander. Ese es el equipo que se ganó. con el gol de Caballero. Uh-huh. Ajá, en el instante que se hizo el gol. Eso. Claro. Uh-huh. Ese sería. Yo lo tengo anotado por las dudas y ese sería con los juveniles. Uh-huh. Está bien. Está bien. Está bien, perfecto. Sería una tercera opción, pero es optativa. Está bien, está bien. En principio, entonces, no habría grandes modificaciones decididas por Subeldía ni... Yo sé que hubo una reunión entre Subeldía y la comisión directiva, no la comisión directiva, dos o tres personas simplemente respecto de cómo y con quiénes se iba a encarar estos siete partidos restantes. Allí el técnico habrá planteado su posición, los dirigentes la suya, y habrán consensuado y tomado la decisión de encararla con el mismo material humano que se venía trabajando hasta ahora. Sí. Vane, seguí cronológicamente tu informe, todo lo que te quede. Bueno, mañana será la primera parte abierta para prensa y la segunda parte ya cerrada. Ajá. La primera parte será a las 9 de la mañana. Y luego el viernes será puertas cerradas también en el estadio. Mañana vuelven a Avellaneda, ¿no? Sí, mañana, jueves y viernes en Avellaneda. Bueno, no sabés si se corre el rumor, si van a tomar alguna medida especial para que no se acerque la gente, para que no pongan banderas como pasó el otro día, ¿no? Eso por ahora no llegó ninguna información, uh-huh. Solamente que estarán en el estadio. Uh-huh. Bueno. Perfecto, perfecto. Y por último, sí. El árbitro será Patricio Lustó. Patricio Lustó va a dirigir a Racing. Sí, Patricio Lustó dirigirá Racing Estudiantes domingo, a las 17 horas. 17 horas. Bueno, en principio me parece una buena idea. En principio. Que dirija Patricio. ¿Algo más, Vané? No, por ahora nada más. Bien, bien, bien, bien. Hoy algo más clásico y tradicional. Y volver a agradecerte por ese servicio especial del día lunes. No hay nada que agradecer, como siempre te digo, siempre a disposición de Barra Academia y de cada hincha que tenga alguna duda con respecto al equipo. Contarle a la gente que estás permanentemente brindando también el servicio vía Twitter desde los entrenamientos de Racing, lo pueden encontrar en nuestra propia cuenta de Bar La Academia con las menciones de Vanessa, o seguirla directamente a ella en arroba Vanessa Dutra, comenzando con B corta, por supuesto, y el apellido con D de dedo, en su propia cuenta de Twitter. Vale, nos estamos viendo en la cancha este domingo, o tenés este domingo el otro trabajo. Producción. Tenés producción. Sí, tengo producción, se me superponen los partidos. Bueno, pero si no es este, será el próximo. Por supuesto. El próximo local. ¿Con quién es el siguiente local, Pablito? Con... de local. Sí, el siguiente local. El clásico con Boca. Ah, mira vos, Vané. Ay. Veremos. Veremos, porque ahí quizás tenés que estar haciendo producción. También. Ay, Dios, este Boquita, que no te deja tranquila. No me deja tranquila para ver los partidos de Racing. Pero bueno, trabajo es trabajo. Por supuesto, no, exactamente, señorita profesional. Un beso grande, Vané. Un beso grande, saludos a todos. Chao, un saludo. Pasaba Vanessa Dutra con toda la información del plantel de Racing. Academia, todas las voces de Racing. Calles y lugares se cuelgan de mí. Toda mi camisa está llena de anzuelos. Silencio, espero el silencio. Un montón de bocas como parlantes saturan el aire. A ver, algunos mensajes con algunas menciones. Decir que los estamos informando permanentemente vía Facebook, en Bar La Academia y en nuestro sitio web de www.barlaacademia.com. Donde permanentemente van a encontrar las informaciones de Racing y estamos trabajando allí con innovaciones para poder poblar nuestro sitio web de mayor actualidad. Notas que tengan que ver con la actualidad de Racing. Cada día vamos haciendo un esfuerzo más para tratar de mejorar el servicio que le brindamos a la gente de Racing, así que estén atentos ahí en www.barlaacademia.com. Segundo, agradecer a la gente de Chat Acadé, que frecuentemente cuelga nuestro programa para que la gente pueda hacer una post-escucha del mismo. También saludar a quien está de regreso en su ciudad natal, que es Sevilla, que es Virginia García Méndez, que es quien nos está brindando también en este tren de mejorar el servicio a la gente, lo que es el minuto a minuto vía Twitter cuando Racing juega de local, que es todo un problema para nosotros poder brindarlo desde el estadio, porque es difícil la conexión de red en el cilindro. Hay mucho cemento, se pierde la señal. Exactamente. De handy, se pierde la señal. Entonces, de hacemos un trabajo especial en el cual nosotros, no tengo problema de contar la intimidad de cómo trabaja Barla Academia, vía mensaje de texto, para lo cual no se necesita conexión de red, sino simplemente señal de teléfono, vamos enviando los comentarios y Virginia va colocando los tweets correspondientes, más los que ella observe del minuto a minuto televisivamente respecto de las jugadas dudosas, los cambios, etcétera, porque hay mucha gente que de repente, por no tener en ese momento un stream o una conexión, un link para poder verlo, o por no porque no la tengan, sino porque sí, algunos sí la tienen, pero están en sus trabajos de repente en el exterior o dentro de la Argentina y lo único que tiene es el celular, siguen el minuto a minuto vía Twitter. Así que ese trabajo lo está haciendo y lo va a seguir haciendo Virginia García Méndez, a quien le mandamos un beso porque está de vuelta en su ciudad de Sevilla. Pronto va a estar aquí en la Argentina y está de nuevo allí escuchando Barla Academia. El lunes no lo pudo hacer porque estaba sin la posibilidad de tener un stream para hacerlo en otra ciudad de España. Así que un beso grande para vos, Virginia. Otro beso para Patricia Sanz, una gran amiga, fotodocumentalista y además multifacética, muy buena pensadora racinguista, y a quien le mandamos un beso muy, pero muy grande, así como también a Juan Manuel, que siempre nos escucha desde el Chaco. El saludo que me queda es... A ver, ¿por qué no los quiero olvidar? Ah, ahí está. Estamos en saludos, me los piden. Entonces bueno, lo hacemos. Para Agustina Villafañe, que nos está escuchando en este preciso instante desde la sede central de Fina Rinaldi Negocios Inmobiliarios. Bueno. O sea, mi mamá. Y así que un saludo allí, un beso grande, Agustina. Y muchas gracias por estar allí escuchando. Espero que mamá te deje escuchar la radio. Ella es buena, sí, no se calienta. Un poco, un día nos va a matar a todos con esto de Racing, pero bueno. Para Carlos Marín, de Caballito, hoy nos mandó un mensaje muy, muy preocupado por el momento de Racing. Yo le dije que iba a leer un seleccionado del mensaje. Dice que siempre nos mira con el programa de cable, el mismo que va a estar reapareciendo seguramente para el torneo Apertura. Él dice, ojalá que me equivoque, pero con Coborno como presidente vamos a correr riesgo de no poder mantener la categoría. Dice que es un incompetente, que ni siquiera habla, y que la angustia de muchos, entre ellos él, aumenta. Él dice que no tuvo ni tiene nada que ver con la política del club, pero dice que cree que este presidente no sirve. Coloca algunas palabras allí que tienen que ver con la soberbia y la falta de capacidad, según Carlos. Y bueno, nos dice que le perdonemos que nos moleste. No es una molestia, todo el que opine lo que opine, no es ninguna molestia, al contrario, pero que no puede dormir y que Racing es su vida y que le pasa que lo ve todo mal, que escuchó un programa colega donde habló uno de los dirigentes y le pareció que vivía dentro de un submarino. Y que no se habían realizado las incorporaciones a comienzo de año, que de promesas mucho más importantes se pasó a la venida a último momento de lo que él llama un limitado Santander. Así que dice que quisiera equivocarse, pero que está muy, pero muy preocupado. Te mandamos un saludo grande y prometido lo de esta tarde, la lectura de un seleccionado de tu mensaje, pero más que nada el saludo y a estar tranquilo y no digo a no preocupar, pero a tener fe. Un beso grande y muchas gracias. Como parlantes saturan el aire. Quiero agradecer una información que en este caso nos acerca alguien que recién saludamos, que es Patricia Sanz, ahora en serio, porque ella es una persona de los medios, y nos dice respecto de lo que sucedió hoy con Franco Zuculini en el partido del Zaragoza. Es una contusión renal. Sí. Seguramente la gente de Blue Design Solutions, que trabaja con el minuto a minuto de Bar La Academia en sí mismo, y va poniendo vía Twitter lo que decimos aquí, que preste atención. Padece una contusión renal. El partido disputado esta tarde ante el Levante dejó el siguiente parte médico, nos cuenta Patricia. Franco Zuculini ha sido sustituido y evacuado a la clínica Quirón por un fuerte traumatismo en el costado, acompañado de hematuria. Una vez realizadas las pruebas pertinentes, se le diagnosticó la contusión renal y el jugador permanecerá ingresado en el hospital Quirón. Como podrás ver, este es el parte oficial, porque por el léxico te das cuenta que es de español. Es español, sí, es español, lenguaje español. Así que dice, esta información médica se difunde con el consentimiento del jugador mencionado. Uh-huh. Con lo cual es estrictamente el parte médico que difundió el hospital Quirón allí en España. Muchas gracias, Patricia, porque es algo que sucedió hace unas pocas horas. Hoy hubo fecha de entre semana en las ligas europeas. Uh-huh. Así que muchísimas gracias, en este caso desde el punto de vista ya profesional. Después nos decís cuánto es la colaboración, por supuesto. Nada es gratis. Sí, Pablo, decime. No, vos sabés que cuando hablábamos recién con Vanessa, ya mencionó un tema que es importante, que también lo mencionaste vos, que esa famosa reunión entre Subeldía y los dirigentes de qué va a pasar de cara acá a final del campeonato y si se quiere al campeonato que viene, con qué jugadores Racing va a encarar estos 7 partidos que quedan y el campeonato que viene. Bueno, por lo que contaba Vanessa, la formación va a ser más o menos similar a la que venía presentando Racing, inclusive la que fue la que perdió el último partido contra Lanús. Ahora, yo tomé nota de algunos apellidos que creo que es casi seguro que no van a seguir en Racing. Toranzo, Cáceres y Abeldaño seguramente no van a seguir en Racing. Cáceres porque tiene todo arreglado con Newell's y se le termina el contrato, queda libre. Abeldaño pasa algo similar. Lich y Toranzo creo que van terminando un ciclo. Matías Martínez hace rato que se viene prometiendo que se lo va a vender, así que hay que ver qué pasa con el defensor. Y puse algunos interrogantes acá en el caso de Pichud, Cajáis, Giovanni Moreno y Auche. Esto, teniendo en cuenta los jugadores que juegan más seguido, que son titulares, obviamente que de todo el plantel va a haber otros que seguramente dejen la institución. Pero vos te vas a enfrentar a un problema que ya lo vimos cuando fue que lo desafectaron a Teo del plantel, y que es la deuda que se mantiene con los jugadores. La deuda que había con Teo era de casi 5 meses de sueldo. No son con todos los jugadores iguales, pero con muchos de ellos se les debe parte del sueldo, primas, hay atrasos en el pago de parte de los pases de los jugadores. Y esto, que cuando vos, un jugador se va a la institución, lo primero que te reclama es que le pagues lo que le debes, sí. Y que Racing muchas veces lo hace con parte del pase y demás. Vos te vas a enfrentar este problema sumado al que no vas a tener mucho dinero para incorporar. Vos acá estás mencionando que vas a tener varios jugadores que te van a dejar el equipo, pero Racing no va a contar con mucho dinero para incorporar. Y sobre todo, que tiene poco para vender, porque la mayoría son jugadores que se les termina el contrato, pero tipos que sean de Racing, que Racing sean un capital del club, que los pueda vender a buen precio y de ahí poder sanear deudas que tiene, pero aparte destinar dinero para comprar jugadores, hay pocos, hay muy pocos. Así que esto va a ser el problema que se va a enfrentar la dirigencia de acá a final del campeonato. Un problema económico serio, creo, lo que decíamos de las deudas, y el dinero que le va a faltar para incorporar. Y lo que se habla de los dirigentes, hicieron hincapié en conformar una base con algunos de los muchachos que ya están en el plantel, que son Saja, Pelletieri, que los dos tienen llegada a los dirigentes, Zuculini, Lucas Castro, Valentín Viola, como diciendo, esa va a ser la base y los demás, algo así como que son prescindibles. Hay que ver qué pasa con Gio, no hay muchas ofertas. Que puedan o expectativas de que puedan llegar buenas ofertas, sobre todo porque no está jugando del todo bien, no hizo partidos como para que lo miren desde otros mercados. Y sí, lo que se sabe es que hay líneas en las que Racing va a tener que incorporar, sea como sea, con ayuda de dinero externo o con dinero propio de Racing, pero un marcador central se viene hablando hace rato que tienen que traer. El déficit de Racing es mediocampistas por los costados, también se van a tener que incorporar. No está jugando Castro porque está lesionado, se supone que se va a quedar, que es uno de los jugadores que la dirigencia quiere mantener en esa base, pero necesitas más gente ahí. Y con la partida de Teo y esta situación de Santander que no ha terminado de conformar, más la posible salida de Auche, creo que es inevitable que alguien se va a tener que incorporar en ese sector de la cancha. Esto seguramente lo vamos a ver de acá hasta que termine el campeonato y en el receso, pero son todos temas a tener en cuenta que la dirigencia va a tener que evaluar, y problemas ante los que se va a encontrar, creo que bastante serios. Sí, suponiendo por supuesto que todo esto finalice bien, yo creo que esto va a finalizar sin ningún inconveniente para Racing, porque Racing ganando 2 partidos y empatando 2 de los 7 que quedan, está fuera de todo tipo de situación. Aunque, digo, en el peor de los casos, para terminar, hay 4 que van a descenso y promoción, para quedar quinto, ganando 2 partidos, me animo a decir, con ganar 2 partidos es suficiente. Y ahora Pablo nos va a decir qué es lo que le queda a Racing de acá al final, pero está clarísima esa situación. Hay que renovar plantel, no va a ingresar dinero por los jugadores que se vayan, por esta cuestión que dice Pablo, de la no propiedad de Racing, o pequeñas partes de propiedad de muchos jugadores que se van a ir. En otros casos, en los que hay pequeñas partes de propiedad, queda anulada por la deuda que Racing tiene, y Racing, que no dispone de cash y que además tiene un pasivo que se incrementa a ritmo de casi un millón de pesos semanales, hoy está en 170 millones, se calculan 200 millones para final de año, va a tener que salir a buscar, no digo un plantel completo, pero sí 4, 5, 6, 7 jugadores. Sí, sí, sí, sobre todo porque no tenés tipos de abajo para ir subiendo. Buenísimo. Hacemos una paradita ahí, Ariel, para acomodarnos técnicamente, para ya sumarlo al aire a Omar Santirossi. Bar La Academia, un compromiso con la verdad. No puedo más, estoy caliente, quiero violar tu mente inocente, sacudiré. Winnipeg nos dice, en vez de seis hay que entrenar en el predio a Mis Marías de Marín, que ya bastante plata le puso Racing ahí, ya que la CD garantizó la impunidad para Marín y compañía. Mensaje para ser leído al aire, sí. Muchísimas gracias por tu mensaje. Hola Omar, ¿cómo te va, querido? Bien, bueno, ahí acabas de poner el separador nuestro, dice Racing, un compromiso, Barra Academia, un compromiso con la verdad. Bueno, la verdad es esta. Hoy le contaba fuera de línea a Pablo con nombres, no lo voy a dar al aire. Hablé con una persona de la comisión directiva y me dijo, él a mí, no yo a él, estoy seriamente preocupado por la promoción. Él a mí. Entonces vos imaginate que si a mí un miembro de comisión me dice eso, yo me tengo que suicidar. ¿Qué hace el hincha del común? El que no se puede meter en una refriega leal, discutir en una mesa, discutir con la comisión directiva, llevar alguna idea, aportar algo. No todas las cosas en el fútbol, la gente, yo creo que es bastante claro, no todas las cosas en el fútbol se resuelven 11 contra 11 en una cancha, más los cambios. La comisión directiva juega el partido de la no promoción de Racing, muchachos. No seamos ingenuos. Estamos viviendo en la Argentina. Estamos viendo que algunos equipos tienen reacciones anímicas y algunas otras reacciones dirigenciales que tienen que ver con sus momentos más difíciles. O sea, en nosotros no tenemos plata, bueno viejo, hay que ser inventivos, ¿eh? Como yo cuento siempre, ¿viste cuando vas a los restaurantes que te ponen la tostadita con un poquitito de aceite de orégano? Sí. Bueno, eso era la comida de mis abuelos en la Primera Guerra, era la comida diaria. Ellos comían dos pedacitos de ese, de un pan viejo que podían quemar o tostar como pudiesen, y cualquier aceite que hubiese por ahí le ponían, y el orégano lo tenían en la casa. Ahora los restaurantes te lo sirven para que vos lo comas con mantequita, pero esa era la única comida que tenía mi abuelo materno en Italia después de que él participó en la Primera Guerra, él y su familia. Entonces, muchachos, esto se llama inventiva. Acá vos tenés que laburar adentro de la cancha y tenés que laburar en la AFA y tenés que ver a qué árbitros te van a poner, tenés que ver un montón de situaciones. Hay un montón de situaciones. El domingo dirige Patricio Lustó, Omar. Bueno, yo quiero decirte algo. Vi el partido de River dirigido por Lunati, no voy a hablar de Racing. Vi el partido de River dirigido por Lunati. Lunati hizo todo lo posible para que River gane, pero River no gana. Y no me pueden decir que River no tiene plantel. Doy un ejemplo bien, pero doy un ejemplo bien extremo, porque yo considero que River tiene plantel. Pero las cosas no le salen en la cancha. Ni aunque en todas las... ¿Viste como decimos nosotros? Todas las divididas son para el contrario. Todas las divididas son para River. ¿Entendés? Sí. Entonces, lo que yo quiero decir es, si a mí, un miembro de esta comisión directiva, asumida en diciembre, hace 4 meses, muchachos, que asumieron, me dicen, estoy seriamente preocupado. Entonces, los hinchas comunes que tenemos que cortarnos las venas. ¿qué tenemos que hacer? ¿No tenemos que morir de un infarto? Yo les quiero trasladar esto porque es el pálpito que yo veo en la calle. Hoy en el centro, yo estoy en pleno microcentro, hoy en el centro me pararon dos muchachos en momentos diferentes del día para decirme, che, hoy que los necesitamos más que nunca, Racing una pasión, no están en Argentinísima, me dijo uno. Y digo, ¿para qué nos necesitan más que nunca? Un muchacho con el que se podía hablar, no con todo el mundo puedes hablar. Pero este ejemplo es muy rico, Adrián, esto que habla del programa Ariel Crespo, que nosotros formamos parte. Dice, ahora que Racing los necesita, porque ustedes son tipos que siempre fueron al frente, que siempre dijeron la verdad. Y digo, ¿para qué nos necesita Racing? Si nos pasamos 18 años dando un mensaje que la gente no lo escuchó. ¿Entendés? Es gráfico lo que digo. ¿Se entiende? Quizá no hable para todos los que escuchan. Pero yo estoy casi seguro, pero casi lo arrancaría, yo estoy seguro de que el oyente inteligente de Bar La Academia nos está entendiendo, ¿eh? Nos está entendiendo. Un mensaje que nunca llegó. Nosotros siempre dijimos que esta conducción era la continuidad del gerenciamiento, pero ni siquiera tenemos el nivel de jugadores que había en el gerenciamiento, muchachos. O sea, nosotros siempre, es la ley de Murphy, ¿no? Como se dice, siempre podemos estar peor. No, está bien, nunca está bien. Termina de pegar igual, el fondo, Adrián. No quiero tener las escuelas, no quiero tener las autopistas que se hicieron en la dictadura, no quiero tener las escuelas que se hicieron en la dictadura, por más que me digan que después no hicieron ni media autopista el presidente que vino después. No quiero tener nada que haya pasado en el gerenciamiento igual, ¿eh? Ni como no quiero, si quieren que la demuelan, si la hizo Cacciatore, que la demuelan ahora mismo, la autopista 25 de mayo y todas. Está bien, lo que vos estás diciendo es una cosa utópica, no forma verdad, que nadie va verdad. A tirarlo. Nadie va a tirarlo, ni una gota de sangre vale lo que vos dijiste. No, por eso. Pero y en Racing, pasa, salvando las distancias, el daño que le hizo al país la dictadura militar es... más pequeño, creo, que el que le hizo a Racing, dentro de lo que es Racing, blanquiceleste, y el que también, lamentablemente, nosotros como pueblo racinguista, ayudamos a que blanquiceleste le pueda hacer a Racing, con nuestra ceguera, con nuestro no darnos cuenta de las cosas. También pasaba lo mismo en el país. En Italia sabían que acá se estaban matando 30.000 personas, cuando lo dijo Oriana Fallaci, antes del Mundial, la quisieron matar todos, si vos te acordás, yo era muy chiquitito, y acá no lo veíamos, y que venga el principito, y ese tipo de cuestiones, y nos enojamos con Johan Cruyff, porque no quiso venir a jugar el Mundial del 78. Adrián, yo tengo unos años bastante... Y bueno, o sea... Yo soy de esa generación, en el 78 yo tenía... 25 años, estaba Pipí Cucú, presidente del Centro de Estudiantes, yo estaba Pipí Cucú para que me dé gluten. Yo te quiero decir esto, Oriana Fallaci, que era una persona de derecha, bien de derecha, pero con mucha honestidad intelectual, lo dijo, y lo de Cruyff, para mí, personalmente, a mí me gratificó. Fueron dos jugadores, Cruyff, que era el 9, Cruyff, que era el 9, los primeros que comercializaron a negros, ¿no? Y de lo que fue la naranja mecánica, y también estaba Van Hanegem, que era el número 10. Exactamente. Los dos que no quisieron venir del equipo, de aquel equipo de Rinus Michels, que vino a la Argentina ya con otro técnico, el austríaco Happel, y otra vez terminó subcampeón, ¿no? Bueno, eso es lo que yo quiero decir, no le quiero tirar una palia a nadie, saben que soy optimista, yo creo que también, como vos decías, para seguir un poco el hilo conductor, que Racing ganando dos partidos, este partido con Estudiantes es fundamental, es un Estudiante que de 15 puntos sacó uno, sabemos que Estudiantes con Racing siempre es otra pelea, es otra historia, es un clásico que viene de los 60, que nosotros lo vivimos, los que vivimos esos años gloriosos de los dos, de Racing y de Estudiantes, porque tuvieron gloria en la década del 60, sabemos que los enfrentamientos con ellos son muy, muy duros, al menos para nosotros, y últimamente nos vienen colocando mucho, ¿no? Pero bueno, últimamente, ¿quién no le está ganando a Racing? ¿No? ¿Quién no le está? Yo cuando veía el partido tan penoso que perdimos con Lanús, decía, estos muchachos antes era un trámite para Racing jugar con ellos. Lo digo con mucho respeto, ¿eh? A ver, con mucho respeto. Voy alternando un poquito con los mensajes, cerrado el concepto diciendo que, bueno, nosotros hemos tenido un cambio de mentalidad y de ideología, que por lo cual yo no culpo a Marín ni a nadie, ni a las campañas de propaganda, ni a nadie. Hay que culparnos a nosotros mismos y asumir la responsabilidad de haber comprado todos los espejitos de colores, y que hasta el 70, 80, 90 éramos un pueblo que perdíamos dos partidos de local y pasaba lo que tenía que pasar cuando perdíamos dos partidos de local. Ahora perdés de local con cualquiera y todavía ganamos, todavía alentamos. Sea gratis el todavía ganamos o todavía alentamos, o sea bancado, no me importa. Pero cambiamos la idiosincrasia. Y si antes había 200 o 300 bancados que gritaban todavía ganamos, todavía alentamos, los otros 38.000 o 37.700 los pasaban por arriba y perdías dos partidos de local y se armaba un desastre bárbaro. Así que ahora que no me vengan a decir que las barras manejan todo, porque por más que haya 300 que traten de tapar la realidad, los otros 37.700 bien que pueden hacer lo contrario si tienen la decisión de hacerlo. Lo que yo te quiero decir es que no se puede tapar el sol con la mano, y eso es lo que quiero que no pase en Racing. Hay que empezar con la autocrítica, que está tan de moda, más en nuestro querido Racing. La autocrítica yo la empecé el lunes diciendo, Simeone nunca me va a gustar como persona, yo nunca voy a cambiar mi idea. Pero Simeone como técnico sacó agua de estas piedras. ¿Y esto es verdad? A ver. No lo puedo negar. Yo que lo critiqué. No lo puedo negar. Tienes toda la razón. Adelante. Vamos a leer algunos mensajes. Pablito, ahí me estás preparando los partidos que le quedan a Racing, ¿no? Dale. Numen Magnus dice, los hinchas comunes solo son eso para los dirigentes. Hecho, hinchas comunes. Ellos se van a su casa y los hinchas sufren. El primer partido que le viene a Racing, Pablo. Después de Estudiantes, Argentinos Juniors de visitante. Ahora después me decís el segundo. Nicola Citri me gustaría saber por cuál de los jugadores podría ingresar plata y cuál es porque se les vence el contrato. Bueno, es un detalle que prometemos. Muchísimas gracias. El siguiente partido, Pablo. Boca de local, la fecha número 15. General Croco dice, Cáceres y Abeldaño no es que tengan posibilidades, se van, sí, lo dijimos recién. Muchísimas gracias por tu mensaje. Tercer partido que le viene a Racing, Pablo. Belgrano en Córdoba. Celestita nos dice, nos endeudamos, peleamos la promoción, algo más. Cuarto partido que le viene a Racing, Pablito. Colón de local. Perfecto. Juan José. Colón en Avellaneda. Juan José Volta. Son unos tontos por echar a Teo. Ahora se dan cuenta que se embromen por echarlo y quedarse con Santander. Muchísimas. No estoy de acuerdo. ¿Cuántos goles hizo Teo en este campeonato? Así puede. Sí. Está bien. Muchísimas gracias, Juan José. Quinto partido que le viene a Racing, Pablo. Atlético de Rafaela en Santa Fe. Muy bien. Un saludo para Cínico Feliz. David el Ruso dice, el reemplazo de Auche es Viola, el de Toranzo Fariña, pero cambiar toda la defensa es comprar cuatro jugadores. Pregunta por la situación de Gio. A ver, seguimos leyendo algún mensaje. Pablo, sexto partido que le viene a Racing. No, y después ya terminamos con Vélez en Avellaneda. Perfecto. Ahora lo lees de corrido a los siete. Vale. Vir GM nos dice, Virginia, un saludito para todos los béticos. Ya empezamos con la gente que nos escribe desde España, de México. Muchas gracias. Hoy hemos ganado el derbi y en su cancha, o sea, el Betis le ganó al Sevilla en cancha de Sevilla. Y esto muy en asturiano, viva el Betis, man que pierda. Muy bien, perfecto. Un beso grande, Virginia, y para toda la gente del Betis por haber ganado el clásico. Los siete partidos de corrido, Pablito. Bueno, decíamos entonces, Estudiantes, Argentinos Juniors, Boca, Belgrano, Colón, Rafaela y Vélez en la última fecha en Avellaneda. Ajá. Estos son los partidos que le quedan a Racing. Si quiere repasamos rápido en la promoción. Tigre está en descenso directo a 11 puntos de Racing. San Lorenzo ya en promoción a 7. Después Banfield tiene el mismo puntaje de Racing. Sí. Se hace un rival directo. Y después tenés cuatro equipos que están en la discusión, pero que dividen distinto, que son Rafaela, San Martín y San Juan, All Boys y Unión. Daniel de Lomas nos pregunta, ¿hay alguna posibilidad de llamar a elecciones si se van estos? Y dice una palabra que la vamos a reservar en este caso, que solo sirven para dejarnos sin nuestra academia. No, en principio lo que prevé ante la renuncia de una comisión directiva, un estatuto, cosa que no va a suceder, pero lo digo a modo informativo, es como en el país, la asamblea conduce transformándose el asambleísta número uno en el presidente de la institución, lo mismo que con pasa, con lo cual no va a cambiar nada, quiero aclarar antes de que te dé tiempo. Y en ese caso, soberanamente, esa asamblea sí que puede decidir no seguir conduciendo hasta fin del periodo, sino que llamar a elecciones, pero lo cuento solamente a mero nivel informativo, aunque fácticamente esto no lo veo que vaya a suceder. Y por último dice nos dice Hernández San Cristóbal que cree que el jugador que no vino era Kroll y no Van Haneghen. No, sí, Kroll vino, a pesar de que yo casi no tengo memoria de eso, pero lo leí. Kroll vino, Kroll jugó el Mundial, era el líbero de la selección holandesa y la jugó en Argentina. Los que no vinieron fueron Van Haneghen y Cruyff. Omar. Sí. No, yo quiero decir simplemente que, bueno, lo que dijo el oyente no se va a dar. Esta comisión tiene que hacerse cargo. Y un poco lo que dice Magnus, yo coincido mucho con Magnus siempre. Pero él se equivoca en algo, se olvida de algo. El hincha del común, que es el que no le importa, dentro de los hinchas del común que no le importa están quienes los votan. Entonces la gente tiene que aprender a votar. Y contándote esta anécdota de que me vuelvo a encontrar hoy, me encuentro nuevamente con otra persona en 30 segundos que me pregunta por el programa de cable que no sale, y realmente también nos dice, bueno, porque ustedes, qué sé yo, pueden empujar. Nunca podés empujar un programa, nunca podés empujar, porque nuestro mensaje, como hemos demostrado muchas veces, lo hemos dicho, no llegó nunca. Nos estamos reencontrando el domingo para ver el partido juntos. Sí, para ver el triunfo. Pensá posiciones, porque ya las agotamos todas, ¿eh? No, si le va a ganar a Estudiantes. Me falta sentado en tu falda, que no lo voy a hacer. No. Un beso. Un abrazo grande, querido. Chao, Marcito. Gracias, Ariel, como siempre, en la puesta al aire. Chao, Pablito. Chao, y nos reencontramos el lunes. Desde la cuna del tango, AM840 General Belgrano, una radio con sabor a Buenos Aires.